Oíd Radio, la emisora más cercana, la radio que te acompaña. Muy buenos días. Comenzamos una nueva edición de este magazine dedicado al mundo de la discapacidad. Iniciamos una nueva andadura de este De Buena Mañana en OIZ en Radio, que arranca con temas sin duda interesantes. Por ejemplo, vamos a estar en Ciudad Real, donde ya están preparando Capacitalia 2010, el primer Salón Nacional de la Capacidad que se va a celebrar en Ciudad Real el próximo mes de octubre y que va a contar con el apoyo de la Universidad de Castilla-La Mancha en la vertiente de investigación y de apoyo universitario. También vamos a estar en León, concretamente en el Valle de Valdeburón, porque la Fundación Patrimonio Nacional ha adjudicado las obras para convertir varias zonas recreativas de los Picos de Europa en zonas accesibles para personas con movilidad reducida. Veremos hasta qué punto. Y también estaremos en Zaragoza. Allí, la Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón, ASZA, el Colegio de Educación Especial La Purísima para Niños Sordos y la Asociación de Padres de Alumnos Juan Pablo Bonet han renovado el convenio de colaboración para promover acciones de formación para niños sordos y sus familias. Estaremos también en Cangas del Morrazo, en Pontevedra. La Asociación Aspansim ha recibido de manos del Ayuntamiento del Concello de Cangas un nuevo local que le va a permitir ofrecer más servicios al colectivo de personas con discapacidad intelectual, en este caso. En Toledo, vamos a conocer cómo el Hospital Nacional de Parapléjicos aumenta en un 30% su presupuesto dedicado a investigación. Se van a acometer 24 nuevas acciones de investigación, además de las 47 que ya están en marcha por parte de los 12 grupos de investigación con un centenar de profesionales, que convierten al Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo en un hospital de referencia científica en la reparación de lesión medular en el ámbito nacional e internacional también. Vamos a viajar hasta Madrid. La Fundación Conecta presenta mañana su segundo observatorio de accesibilidad, un diagnóstico realizado en 77 aplicaciones de 30 grandes empresas españolas. Fundación Conecta entrega también los premios a las mejores prácticas en accesibilidad en sus modalidades de administración pública, empresa, universidad y premio especial de la Fundación Conecta. Está previsto que esté presente la presidenta de la Comunidad de Madrid mañana en ese acto de Fundación Conecta. Y vamos a concluir con una entrevista que hemos realizado al presidente del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad de Castilla-La Mancha, al señor Luis Perales. Son los contenidos que hoy les vamos a ofrecer en este programa de radio que ahora comienza. En la técnica está Lope Vicente, en la redacción Marina Muñoz y quien les habla, Agustín Torres. Vamos con el repaso a las noticias del mundo de la discapacidad. Oíd Radio, la emisora más cercana, la radio que te acompaña. Noticias que nos adelantan titulares, Marina Muñoz. Buenos días, Agustín. Empezamos en Tenerife. Diagnosticar un ictus en las tres primeras horas evitará grandes discapacidades en las personas con infarto cerebral. El jefe del Servicio de Neuroradiología del Hospital Valdebrón ha destacado en el curso de neuroimagen que se celebra en el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria de Tenerife la importancia de contar con equipos multidisciplinares para detectar de manera precoz los infartos cerebrales, conocidos como ictus. Medio centenar de profesionales de Canarias han acudido a estas jornadas formativas que abordan el papel de las últimas técnicas de imagen en el diagnóstico de las enfermedades neurológicas para poder así prevenir las grandes discapacidades en personas con infarto cerebral. En Navarra, las primeras oposiciones para personas con discapacidad excluyen a un colectivo. Las primeras oposiciones convocadas por el Gobierno de Navarra para personas con discapacidad han excluido al amplio colectivo de discapacitados límite. Así lo denuncian afectados que temen además que esto conlleve el fracaso de la carrera por la integración laboral con la que tanto tiempo llevan ilusionándose, según manifestaban Carmen Laguna y Juan López Asensio en una carta dirigida a los consejeros de Asuntos Sociales, Innovación y Justicia del Gobierno de Navarra. La convocatoria de empleo fue publicada el pasado 11 de enero en el Boletín Oficial de Navarra y tenía por objeto la provisión mediante oposición restringida para personas con discapacidad intelectual de 12 plazas en distintas dependencias del Gobierno de Navarra, 2 de vigilante de museo, 5 de servicios generales y otras 5 de empleado de servicios múltiples, en régimen todas ellas funcionarial de nivel E. Entre los requisitos para acceder figuraba tener reconocida oficialmente una discapacidad intelectual originada por algún tipo de retraso mental leve o moderado y acreditar un grado de minusvalía igual o superior al 33%. Esta condición excluye, según los denunciantes, a las personas con discapacidad límite, las que tienen menor discapacidad, precisamente. En Elche, Alicante, Inditex abrirá un nuevo outlet atendido por discapacitados. La tienda se engloba en el proyecto For y Form de la cadena, destinado a la inserción de colectivos con dificultades. Será una iniciativa diferente. La cadena gallega Inditex va a abrir a finales de año en Elche, en Alicante, su primera tienda de oportunidades de Tempe, la empresa que se encarga de fabricar los complementos para todas las cadenas de la firma gallega, como Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear o Bershka. Un local que estará englobado dentro de la línea de tiendas For y Form. El proyecto con el que Inditex busca facilitar la inserción laboral de colectivos con dificultades de integración. El establecimiento se situará en el Parque Industrial de Elche y, según el edil de urbanismo y vicepresidente de la empresa Pimesa, tendrá una plantilla de 5 empleados con discapacidad. En Cangas, el concello abre puertas a las personas con discapacidad. El concello de Cangas ha cumplido con su parte de compromiso social con la Asociación de Padres de Minusválidos Psíquicos del Morrazo, Aspansin, y ha recibido de manos de la alcaldesa las llaves del nuevo local cedido por la institución local para que el colectivo pueda realizar con mayor calidad las actividades con personas con discapacidad intelectual. El presidente de Aspansin, Carlos Sotelo, recogía las llaves en un acto realizado en el concello y mostraba su satisfacción porque en este local se ajusta a lo que necesitaban para poder seguir atendiendo a las 35 personas con discapacidad de Cangas y de la comarca. En Aspansin son ya 225 socios los que forman parte integrante de esta asociación. En el Valle de Valdeburón, León, adjudican las obras para adaptar 3 áreas recreativas para discapacitados. La Fundación Patrimonio Natural de León ha adjudicado las obras para convertir varias zonas recreativas de los Picos de Europa en zonas accesibles para personas con movilidad reducida. Se trata de una iniciativa que pretende aumentar la oferta de equipamiento de uso público en el Parque de los Picos de Europa con el fin de que esta infraestructura pueda ser disfrutada por todo tipo de visitantes. Las actuaciones tienen un presupuesto global de más de 187.000 euros. Se realizarán en 2 áreas recreativas del municipio de Burón, en Mirba y en una zona de aparcamiento en Lario, y una tercera en Acevedo, conocida como Los Carballares. Además, en el plan se incluye la adaptación para personas con discapacidad de un sendero en el entorno de la Puebla de Lillo. Y en Toledo, Parapléjicos aumenta un 30% su presupuesto dedicado a investigación. La actividad investigadora del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo se verá reforzada este año con 24 nuevas acciones, además de las 47 que ya tiene en marcha sus 12 grupos de investigación con casi un centenar de profesionales, lo que convierte a este centro hospitalario en un hospital de referencia científica en la reparación de lesión medular espinal, tanto en el ámbito nacional como internacional. Es uno de los asuntos debatidos la pasada semana en la reunión del patronato de la Fundación del Hospital Nacional de Parapléjicos para la Investigación y para la Integración, FUNPAIN, presidida por el consejero de Salud y Bienestar Social del Gobierno de Castilla-La Mancha, en la que se analizaba el grado de cumplimiento del ejercicio 2009 y se aprobaban los proyectos de actuación para 2010 con un presupuesto de 4.400.000 euros. En Santander, detectado el uso fraudulento de 168 tarjetas para parking de minusválidos. El Ayuntamiento de Santander ha detectado la utilización fraudulenta de 168 tarjetas de aparcamiento reservadas a personas con movilidad reducida que ya se encuentran fallecidas, por lo que intensificará el control de este tipo de plazas. El alcalde de Santander anunciaba que se efectuarán rigurosos controles para evitar la utilización fraudulenta de tarjetas de aparcamiento correspondientes a personas ya fallecidas. El consistorio santanderino ha detectado un total de 168 de estas tarjetas pertenecientes a personas que han fallecido en los últimos años. Recuerda el ayuntamiento que existen casos en los que esta utilización fraudulenta de tarjetas ha supuesto penas de cárcel. En Mérida, la edad de jubilación se adelanta a los 50 años para los discapacitados. En Extremadura, unas 5.400 personas con discapacidad están trabajando, aunque no todas ellas pueden acogerse al adelanto de la edad de jubilación a los 58 años, ahora que la tendencia va a ser a los 67. El Real Decreto que permite esta prejubilación impone una serie de requisitos restrictivos. Podrán beneficiarse personas con discapacidad intelectual, con parálisis cerebral, con anomalías genéticas en las que se incluyen personas con síndrome de Down, síndrome de Prader, síndrome X frágil, osteogénesis imperfecta, acondroplasia, fibrosis quística y enfermedad de Wilson. Por otra parte, también se pueden beneficiar de la medida personas con trastornos del espectro autista, anomalías congénitas secundarias a talidomina, síndrome pospolio con daño cerebral adquirido, enfermedad mental, enfermedad neurológica y también lesión traumática y síndrome de Tourette. La norma beneficiará a todos aquellos trabajadores con un grado de discapacidad igual o superior al 45% y que al menos hayan cotizado 15 años a la Seguridad Social, siempre y cuando su discapacidad suponga un recorte en su esperanza de vida. En Castro Urdiales, Cantabria, los vecinos de Sámano denuncian deficiencias en los aparcamientos habilitados para discapacitados. Las asociaciones de vecinos de Sámano, en Castro Urdiales, han exigido al ayuntamiento que resuelva a la mayor brevedad posible las deficiencias detectadas en plazas de aparcamiento para personas con discapacidad. En un comunicado, estos colectivos vecinales aseguran que todas las plazas de discapacitados están ubicadas en lugares que no cuentan con un buen acceso, como rampas, lo que impide la movilidad de los usuarios con discapacidad. En Guadalajara, el Ercesa de silla de ruedas no pudo con el Grupo Norte en Valladolid. Fundación Grupo Norte se impuso finalmente por 62-52 al Club Deportivo Ercesa en un complicado partido. Sin embargo, los azulones de Guadalajara, en un buen inicio, pusieron en apuros a la Fundación Grupo Norte, que a punto estuvo de llevarse la sorpresa. Al final fue el conjunto local el que se llevó el triunfo, aunque para ello tuvieron que recurrir a su experiencia. Pese a caer por 62-52, el Club Deportivo Ercesa de Guadalajara se lleva muy buenas sensaciones del encuentro disputado en el Pilar Fernández Valderrama ante el Grupo Norte de Valladolid. En Madrid, la Fundación Conecta presenta mañana su segundo observatorio de accesibilidad. Y acabamos con este apunte de la agenda prevista para mañana. La Fundación Conecta presenta mañana el segundo observatorio de accesibilidad centrado en la accesibilidad tecnológica de empresas, cuyos resultados se han obtenido tras el diagnóstico realizado a 77 aplicaciones de 30 grandes empresas españolas. Tras la presentación del estudio, se celebrará la entrega de los premios Fundación Conecta a las mejores prácticas en accesibilidad en sus modalidades de administración pública, empresa, universidad y el premio especial de la Fundación. Está prevista la presencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que no mirará con buenos ojos a los micrófonos, seguramente. Vamos a continuar en este programa de radio con más asuntos que tienen que ver con el mundo de la discapacidad. Vamos a viajar hasta Ciudad Real en unos instantes. Antes, la música de Carlos Santana. We'll be right back. Conéctate a www.oitradio.com. La ciudad castellano-manchega de Ciudad Real se va a convertir el próximo mes de octubre en el centro de atención del mundo de la discapacidad, porque va a acoger el primer Salón Nacional de la Capacidad, que se celebra en Castilla-La Mancha, Capacitalia.10. Para conocer exactamente en qué va a consistir este primer Salón Nacional de la Capacidad, vamos a hablar con su director, con José Luis Requena, que ya se encuentra al otro lado del teléfono. José Luis, buenos días. Buenos días. Capacitalia.10 quiere ser el lugar de encuentro de todos los intereses comunes de las personas que tienen que ver con el mundo de la discapacidad. ¿Cómo lo va a conseguir? Bueno, pues en principio tenemos un formato que aglutina el tema de todos los colectivos que tengan que ver con el mundo de la discapacidad y la dependencia, y así como todo el tema de empresa que tenga que ver también con productos y servicios de dichos colectivos. Y la forma en que hemos concebido el formato es dirigirnos, al ser un evento que tiene carácter nacional, dirigirnos a los órganos que aglutinan en su estructura todo lo que es las asociaciones de discapacidad, de dependencia, y a partir de ahí pretendemos establecer una red social donde a nivel nacional puedan venir estas asociaciones que tienen representación central, así como todas las que quieran estar a nivel autonómico, provincial, local, regional. En fin, queremos ser inclusivos. Todo aquel que tenga alguna experiencia interesante a nivel formativo, que quiera traerlo, que quiera venir, en principio nuestros brazos están abiertos a acoger esas experiencias. Uh-huh. Una de las entidades que va a estar representada en Capacitalia.10 va a ser precisamente la Universidad de Castilla-La Mancha. La pasada semana recibían el apoyo del Servicio de Apoyo al Estudiante con Discapacidad de la Universidad de Castilla-La Mancha y de la propia Fundación General de la Universidad Castellano-Manchega. ¿De qué forma va a estar representada la universidad? Así es. La pasada semana tuvimos una reunión con el responsable de ayuda al estudiante discapacitado, así como una responsable de la Fundación General de la Universidad. Y la forma en la que hemos concebido su colaboración, ellos forman parte, la universidad tiene dos representantes que están dentro de lo que es el Consejo Asesor, el propio rector de la Universidad Regional forma parte del Comité de Honor, y la aportación de la universidad nos parece que es imprescindible a la hora de ver los avances que a nivel de dependencia y discapacidad se está haciendo en todo el tema de investigación, avances tecnológicos, además. Nos fuimos con esa reunión, fue muy satisfactoria, a mí me produjo muy buena sensación, porque el responsable de la universidad del tema de discapacidad quedó encargado de ser un poco el que iba a distribuir a todo el resto de universidades de España toda esta información para partir de ahí y a través de las áreas de I+D+I, que es todo el tema de conocimiento e investigación, uh-huh. Que se produjera una reversión de todos esos conocimientos y que sin duda puedan estar en todo el tema formativo que contiene el salón, puedan estar ahí también representados. Uh-huh. La ciudad de Ciudad Real ya contó en 2006 con un evento de este tipo, el Salón Regional de la Discapacidad. Aquello fue una experiencia puntual que sirvió para reflexionar sobre la necesidad precisamente de crear un salón nacional dedicado a la capacidad. ¿De qué modo van a conseguir, por ejemplo, que en el mundo asociativo las asociaciones estén presentes en el salón y además aprovechen para celebrar sus reuniones, sus foros, sus asambleas? Bien, pues como queda dicho, pretendemos trabajar en red. Al ser el carácter nacional del evento, casi toda la información se ha remitido a las confederaciones y a aquellos órganos que aglutinan a todas las entidades. Por ejemplo, estamos muy en contacto con el CERMI de Castilla-La Mancha y con el CERMI a nivel nacional. Eso, a partir de ahí, esa información, ellos serán los que irán difundiendo la información y al mismo tiempo irán recibiendo propuestas de participación para remitirla a la organización. Uh-huh. Y por otra parte, todo aquello usuario a nivel de que, aunque no estén asociados y quieran tener participación, pues igualmente estamos en comunicación con el CERMI y ya están existiendo formas de garantizar la participación de todas estas personas. Uh-huh. De momento ya está en funcionamiento la página web de Capacitalia, que vamos a recordar en qué dirección se puede encontrar. Sí, es en www.capacitalia.org. Uh-huh. Por lo pronto ya pueden informarse de cómo estar presentes en el salón y contactar con la oficina organizadora de este evento. Es pronto para conocer qué actividades van a integrar su programación, pero sí que se pueden anticipar algunas líneas seguramente, director. Sí, como he comentado, la propia página, que se inauguró el pasado 21 de enero, tiene un apartado de sugerencias. Nosotros hemos concebido un formato en el que nos parece interesante la participación de todas aquellas personas que tengan, tanto personas físicas como jurídicas, que tengan algo que decir en el mundo de la discapacidad y la dependencia. Como he dicho anteriormente, hay un consejo asesor con representación institucional de todas las entidades que tienen que ver con este sector a nivel nacional, a nivel regional, y serán los encargados. Como digo, vía página se podrán hacer sugerencias, así lo contiene la página, que todo aquel que quiera hacer propuestas pues, formativas, demostrativas, de varios tipos, se puede entrar en la página. Uh-huh. Esa información llegaría a la organización sistematizaría esa información y el Consejo Asesor, a la vista de todas esas sugerencias que puedan llegar, se irá conformando lo que será el avance de programa. Uh-huh. Además, se puede percibir el Salón Nacional de la Discapacidad Capacitalia 2010, que se va a celebrar en octubre, se puede percibir también como una de las grandes ferias que viene organizando ya de forma habitual la Diputación, porque va a tener continuidad en un futuro. Y me refiero a esas grandes ferias, FENABIM, por ejemplo, o la Feria de las Denominaciones de Origen, que son acontecimientos ya nacionales, organizados por el recinto ferial de Ciudad Real. ¿Se quiere dar continuidad a Capacitalia? Por supuesto que sí. Este primer salón nacional es fruto de, como bien hemos comentado anteriormente, del primer salón regional que se hizo en el 2006 y bueno, en principio tiene vocación de permanencia y no sabemos si, agotado el nivel nacional, pues haya que darle algún otro carácter, pero en principio tiene vocación de permanencia sin duda. Uh-huh. Muy bien, pues José Luis Requena, director de Capacitalia.10, el Salón Nacional de la Capacidad, que se va a celebrar en Ciudad Real el próximo mes de octubre y que esperamos sea todo un éxito. Nosotros iremos contactando periódicamente con la organización cada vez que haya un hecho que sea noticiable, José Luis. Muchas gracias. Pues un saludo. Otro. Aquí en Oíd Radio vamos a continuar con la música de Ciencias Naturales. tratamos de entender. Si tú quieres saber lo que es, suena como Roma. Y le hablas a todos de sus maravillas y las cosas chungas se vuelven sencillas. Mareas su foto por todos los lados y ves a su hermano y le llamas cuñado. Ahora lees tu horóscopo y el suyo también, te sabes hasta el número de su carnet. Si tú quieres saber lo que es, suena como Roma, pero al revés.